Hoy es jueves y como todos los jueves empezamos este espacio, Hablemos de Salud. Y hoy en Hablemos de Salud vamos a aprender cómo hacer un uso adecuado de los medicamentos. Tenemos como cada día con nosotros a Pilar Llurache. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días, Marina. ¿Cómo estás? Cada día me sale mejor, ¿eh? Sí, lo vas consiguiendo. Nos traes hoy unas invitadas especiales para hablar de este tema. Sí, mira, además hoy tenemos un tema muy interesante y además muy útil, yo creo que para todos los que nos escuchan en casa. Mira, están con nosotros Virginia Arroyo Pineda y Reyes García Díaz Guerra. Ellas son farmacéuticas de atención primaria. Físicamente están situadas en el Hospital General Nuestra Señora del Prado y tienen un trabajo que ahora comentaremos, pero primero, si te parece, pues aquí las tienes. Pues buenos días, Virginia, y buenos días, Reyes. Gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí en nuestros estudios y gracias sobre todo por enseñarnos a hacer un buen uso de los medicamentos. Uh-huh. Explícanos, ¿en qué consiste la farmacéutica de atención primaria? Mira, las farmacéuticas de atención primaria es una actividad profesional del farmacéutico en el ámbito de los centros de salud y consultorios locales. También después están los profesionales de farmacia dedicados a la actividad hospitalaria. ¿En qué se diferencia un farmacéutico de, en nuestro caso, de atención primaria con uno de una oficina de farmacia? Pues en que ellas ni venden ni dispensan medicamentos. Entonces se dedican a dar apoyo a enfermeros, a médicos, en el ámbito, como decimos, de la atención primaria, sobre el uso adecuado de los medicamentos y, sobre todo, también en actividades relacionadas con la farmacoterapia y enfermedades, hacen estudios, hacen, bueno, cómo evoluciona el gasto también en la prescripción farmacéutica. Y demás, y además gestionan y planifican todo lo relacionado con el medicamento. Básicamente es a lo que ellas se dedican y luego nos contarán un poquito más en detalle. En definitiva, asesoráis a los médicos, sí, a la hora de... Nosotras tenemos fundamentalmente dos ámbitos de trabajo, dos ámbitos de actividades, uno relacionado con la información y otro relacionado con la gestión de los medicamentos. La información va dirigida fundamentalmente a los médicos de atención primaria y a los enfermeros de los centros de salud. También desarrollamos actividades relacionadas con la información sanitaria sobre medicamentos a la población en general. Incluso en alguna comunidad autónoma hay farmacéuticos de atención primaria, como es el caso de Galicia, donde el farmacéutico de atención primaria tiene su propia consulta con el paciente y hace revisiones de los tratamientos. El paciente va con su bolsa de medicación a la consulta del farmacéutico de primaria y hace sus revisiones. Este es un campo de trabajo que nosotros aún todavía no lo tenemos establecido en Castilla-La Mancha. Y aparte de todo lo relacionado con la información de medicamentos a profesionales sanitarios y a pacientes, nosotras enfocamos mucho nuestra actividad a lo que es la gestión de medicamentos. Pues nos encargamos del suministro de medicación para los botiquines y los depósitos de medicamentos de los centros de salud. Gestionamos también el suministro de determinado material sanitario, como son los absorbentes de incontinencia de orina, las residencias de ancianos, toda la gestión de tiras reactivas para el control de glucemia. Y luego tenemos un contacto estrecho con la dirección de gestión, porque hacemos un análisis periódico del gasto farmacéutico que se está prescribiendo, en qué estamos destinando más nuestros recursos, y hacemos propuestas a la dirección para mejorar el uso de los medicamentos y que sea más eficiente. Pues yo creo que si son capaces de gestionar todos los medicamentos que hay en un ambulatorio, en un centro de salud, qué mejor que ellas para explicarnos cómo hacer un buen uso de nuestro botiquín. Primero vamos a hablar de qué es eso, qué es el botiquín doméstico. Bueno, el botiquín doméstico es aquellos medicamentos que tenemos por si acaso. No hablamos de botiquín cuando estamos hablando de la medicación habitual de un paciente crónico, sino de lo que podemos tener para las pequeñas curas, pues todo lo que es tiritas, tijeras, antisépticos, algún apósito, algodón, todo esto, y luego medicación, pero la medicación que no necesita receta habitual, o sea, lo que se llama medicamentos publicitarios, que entonces ahí entran pues analgésicos, como puede ser el paracetamol o un antiinflamatorio, un ibuprofeno, medicación de este tipo, también algún antihistamínico, gotas para los catarros, sí, toda la medicación para los síntomas menores, que se dice que de una forma puntual la vas a necesitar, pero no es tu tratamiento crónico. Y ¿Qué no es aconsejable tener en un botiquín, Reyes? Porque todos tenemos en casa nuestro botiquín, depende del recipiente, puede estar desde en una caja de zapatos hasta en un estupendo maletín de madera historiado. Acumulamos muchas cosas, cosas que sí hay que tener, y qué cosas no debemos de tener en ese por si acaso. Pues no debemos tener lo que se sale de estas cosas extraordinarias, o sea, del ordinario. No debemos tener, por ejemplo, antibióticos. Los antibióticos son medicamentos de prescripción, necesitan un diagnóstico adecuado y una prescripción de un médico, y necesita ser utilizado adecuadamente durante un tiempo determinado. Entonces, cuando hemos acabado el tratamiento, no nos debe sobrar ninguna medicación extra. Si nos ha quedado algún atomo o tal, eso no debe ir al botiquín, porque no vamos a hacer un uso adecuado de ello. Tampoco debemos tener, por ejemplo, psicotropos o estupefacientes, medicamentos que requieren un diagnóstico del médico y son tratamientos que tienen que tener un tiempo determinado. Todo eso no debe estar en los botiquines. Entonces, ¿qué hacemos con los medicamentos cuando nos sobran? Que siempre van al botiquín. Si no, bueno, claro, los medicamentos que sobran se deben llevar al punto SIGRE. El punto SIGRE está establecido en todas las farmacias. Es responsabilidad de la farmacia desechar de forma adecuada esos medicamentos por dos causas, vamos, sobre todo para que no vayan a contaminar el medio ambiente. Entonces se hace un reciclaje, pero de forma selectiva. Sí, eso es importante. Entonces, decirlo, porque hay veces que tenemos en casa algún medicamento que no hemos llegado a utilizar. Y uno, por evitar ese remordimiento de me da pena, esto no lo he utilizado, lo llevo a la farmacia, que allí alguien lo utilizará. El punto SIGRE no reutiliza medicamentos, solamente es un punto de reciclado. Y de hecho el símbolo del punto SIGRE es una cruz de la farmacia con una flecha circular que simboliza el reciclaje. Entonces ahí hay que depositar, pero no solamente medicamentos, sino incluso envases vacíos, pues un jarabe que ha estado en contacto con... O sea, un envase de un jarabe que está en contacto con el jarabe, o una caja vacía, un cartonaje vacío, un prospecto vacío. Entonces, en ese proceso de reciclaje, se recicla el cartón, se recicla el papel y se recicla cada uno de los materiales de los que está compuesto el envase del medicamento. Ajá. Claro, porque hay mucha gente que piensa que si el envase ya está vacío del todo, no hace falta llevarlo al punto SIGRE, sí, pero igual hay que llevarlo. También se recoge. Hombre, el problema de contaminación ambiental no es tanto, pero también lo recogen en las farmacias. Es conveniente que cuando uno vaya a la farmacia a depositar material sanitario, cosas que crea conveniente depositar allí, lo pregunte antes al farmacéutico. ¿Y qué hacemos en el caso de jeringuillas? Por ejemplo, qué sé yo, una heparina. Eso también iría al... ¿También iría a los SIGRE. Sí. SIGRE. Y si tenemos esos medicamentos que sí que se les puede dar uso, ¿hay alguna forma de que alguien pueda aprovecharlos? ¿Llevarlos al ambulatorio o algo así? No sé, pregunto. Claro. Bueno, sí, el tema es un poco delicado y de hecho hubo un tiempo que recogíamos de los centros de salud medicamentos que los pacientes llevaban y no estaban caducados y se entregaban a algunas ONGs. Pero sí que es cierto que llegó un momento en el que la normativa impidió hacer eso. Porque, aunque sean medicamentos que no están caducados, no se sabe exactamente las condiciones de conservación que han tenido en los hogares. Pues puede ser que hayan estado, lo haya tenido en una bolsita en el coche, donde ha estado alcanzando temperaturas de hasta 50 grados, ya. O lo tenga en el cuarto de baño, donde al ducharse todos los días el vapor haya impregnado de humedad los comprimidos. Entonces, hay veces que un medicamento no está caducado, pero no está en condiciones de ser utilizado. Entonces, sí que hubo un tiempo que se prohibió el hacer esas donaciones de medicamentos recogidas de pacientes. Y ahora pues ha llegado a una situación intermedia que no conocemos muy bien, pero sabemos que está organizado a través de la Agencia del Medicamento. En la página de la Agencia del Medicamento hay una dirección donde uno, si tiene intención de recoger medicación o quiere donarla, puede hacerlo a través de la agencia. Hablabas, Virginia, de tener el botiquín en el cuarto de baño. ¿Cuál es el lugar más adecuado donde lo podemos tener? Y incluso el recipiente, ¿no? ¿Y qué puede estar junto, qué no? No sé, coméntanos un poquito, bueno, cómo hacerlo. Lo ideal es que se guarde en un sitio cerrado, que puede ser un cajón, un armario o los típicos botiquines que todos conocemos. Un sitio cerrado, y lo que más afecta a los medicamentos es la temperatura, la humedad y en algunos casos la luz. No solamente la luz solar, sino también la luz artificial. Ajá. Hay medicamentos que son fotosensibles y se alteran cuando les incide directamente la luz. Entonces, lo suyo es evitar esas zonas de la casa donde pueda hacer más calor o más humedad, que normalmente es la cocina y es el cuarto de baño, que es donde precisamente todos solemos tener el botiquín. ¿Por qué? Porque normalmente asociamos la toma del medicamento con la comida, con el desayuno, con la cena y siempre lo tenemos a mano. Pues precisamente esos sitios es donde no debiéramos ubicar el botiquín. Y algo que todos solemos hacer también es mezclar la medicación crónica con la del botiquín. Claro. Y esto puede ser un problema sobre todo cuando en el domicilio convive gente mayor, ¿no? Pues la gente mayor tiene que tener su medicación aparte, puede ser su armario, su cajón, y no mezclando. Pues si tienes viviendo contigo, a tus padres son mayores, los dos tienen su medicación, cada uno tiene que tener su espacio, su caja, con todos sus envases y sus propios pastilleros. Todo eso debe estar diferenciado. Ahora que dices esto, Reyes, cuéntanos, a ver, lo de yo recuerdo también un caso en concreto con mi madre en casa, que tenía, es polimedicada, es que tienes, ¿cuánto? Qué a partir, bueno, ahí en la literatura no se pone de acuerdo, pero bueno, podemos considerar a partir de más de cinco medicamentos se considera paciente, sí, polimedicado. Ella tomaba más de cinco medicamentos. Uh-huh. Y entonces lo tenía todo en sus cajas, en una bolsa, sacaba la bolsa, entonces otra, y realmente nos dimos cuenta que no era lo más adecuado. Uh-huh. Y por recomendación vuestra, empezó a utilizar un pastillero y realmente gestiona mucho mejor. ¿Lo recomendáis a partir de alguna edad, esta forma de organizar la medicación o para todos los pacientes? Perdón, estamos hablando de esos pastilleros que te ponen los días de la semana, incluso si es desayuno, comida, cena y tal, ¿no? Sí. Son pastilleros precisamente para organizar por días y por tomas. Normalmente vienen tres o cuatro casillas para desayuno, comida y cena, incluso 11 horas antes de acostarse. Pues es que lo que tú has dicho, pues recomendaciones, pues gente que tenga bastante medicación, que se pueda hacer un lío para me tengo que tomar ahora la de la mañana, la tarde o la noche, gente que a lo mejor no es consciente o no tiene la capacidad suficiente para discernir qué medicación me tomo. Entonces, en esos casos sí que estaría recomendado. Además, que es una forma no solamente de que el propio paciente sepa lo que se tiene que tomar, sino para el cuidador, que puede detectar si ha habido un fallo en la adherencia de medicación. Te has dejado una toma y entonces puedes decir, pues a la hora de ir al médico puedes dar esta información también al médico. Incluso si los síntomas o los parámetros que te están analizando para ver cómo va tu enfermedad no son adecuados, puede ser debido a que ha habido un fallo en la administración y hay una falta de adherencia. Entonces, tiene también esa doble uso. Los pastilleros de casa los suelen preparar los cuidadores, pero también sabemos que se pueden estar que hay farmacias que dan este servicio de organizar los pastilleros a los pacientes, a sus pacientes. Uh-huh. Ah, qué bien, qué buena idea. Uh-huh. Sí. Yo ahí siempre he tenido una duda, que a lo mejor es una duda absurda, que lo será seguramente. El hecho de mezclar en cada casilla distintos medicamentos no influye, a lo mejor una cápsula con una pastilla, con un... No sé, siempre me lo he preguntado, que a lo mejor al sacarlo del envase y ponerlo junto con otros medicamentos alteraba algo, no lo sé. Sí, más que el contacto de una cápsula con un comprimido, que normalmente pues vienen con una cubierta protectora, lo que llamamos una cubierta entérica o un grajeado que evita precisamente esa degradación por el contacto entre pastillas, es el sacarlo del blister. Una vez que se le saca el blister, ya se le somete a una temperatura, a un grado de humedad ambiental, y eso sí le puede afectar. Por eso no es recomendable preparar pastilleros para mucho tiempo. Es decir, hoy voy a preparar el pastillero para mis padres para un mes. Lo ideal sería para una semana, para 15 días, uh-huh. porque sí que se pueden degradar los... Uh-huh. Y en relación a los pastilleros, yo quería añadir también que no solamente la edad, no hay una edad a partir de la cual es aconsejable o un número de medicamentos. Yo incluso diría en niños o en personas jóvenes que toman un único medicamento, pero tú quieres tener la certeza de que eso lo ha tomado. Yo tengo una niña con déficit de atención y se tiene que tomar su pastilla todos los días. Y la única manera de controlar si lo ha tomado, pues ese pastillero donde vienen siete aberturas, una para cada día. Se lo pongo el fin de semana y compruebo al final de la semana que realmente ha cumplido el tratamiento. Lo encuentro muy útil también para las personas que toman Sintrom, ¿no? Que las dosis van variando, a lo mejor no te las aprendes y puedes ir organizando cada semana y saber si te ha faltado alguna dosis o no, por si luego te sube o te baja el INR, ¿no? Sí, sería una de las de las recomendaciones sí. Poner la dosis exacta, porque como dices, puede variar a lo largo de la semana, no siempre se toma la misma dosis el mismo día, y en esos casos también sería muy útil. Ajá. Me gustaría introducir, Marina, ahora con esto de la globalización y la compra de cosas múltiples y productos a través de Internet. ¿Es verdad que el medicamento o el producto de la parafarmacia, en fin, todo lo relacionado con lo que decíamos de las curas, ¿no? Estas cosas que tenemos en el botiquín en casa, ya no solamente los podemos comprar en la farmacia, que quizá aportaba esa parte de garantía? Cada vez se compra más por Internet. ¿Qué opinión nos merece y qué cosas sí es recomendable y qué cosas es menos recomendable comprar a través de Internet en este ámbito? Y si es fiable o no. Si es fiable. Sí, claro. Bueno, Internet es una fuente de información muy inmediata. O sea, en cuanto yo tengo una duda, tengo el móvil a mano y hago una consulta. Y en ese sentido es una fuente de información muy válida para todos. No necesito ir al centro de salud para preguntarle al médico mis inquietudes o mis dudas. Pero, ¿qué sucede? Tiene también inconvenientes. Entre los inconvenientes es el gran volumen de información. Muchas veces el paciente no tiene la preparación suficiente para discernir si esa información que se encuentra es válida o no lo es, o no sabe interpretar esos términos médicos, ¿no?, lo suficientemente bien para saber qué relevancia tienen, ¿no? Y otros inconvenientes que tiene Internet es que hay veces hay mucho ruido de información, pocas nueces, y en otras veces la información no puede ser falsa. Uh-huh. O puede estar mediatizada. A lo mejor es información que ha colocado una empresa comercial que quiere vender determinado medicamento, determinado producto, y la adorna, ¿no?, para que sea más atractiva, y a lo mejor no cuenta como debiera ser la parte negativa del medicamento. Entonces, Internet sí tiene sus inconvenientes en cuanto a la información. Toda la información que... Yo creo que el paciente tiene que estar informado. Cada vez hay una tendencia a que la relación médico-paciente deje de ser paternalista y que el paciente esté empoderado y tenga su información y él decida con el médico sobre sus tratamientos. Entonces, para eso el paciente tiene que estar informado. Información debe ser siempre un complemento, Internet debe ser siempre un complemento a la información del profesional sanitario, nunca lo debe sustituir. Y siempre debemos buscar aquellas páginas web que pudieran ser de calidad. ¿Qué puede ser de calidad? Pues agencias de medicamentos o página web de instituciones sanitarias, de los servicios de salud de las comunidades autónomas, y menos fiables, pues que serían pues un blog de opiniones de los pacientes donde uno intercambia experiencias con otras personas sobre algo que en general el foro desconoce, ¿no? Uh-huh. Y en lo que se refiere a las compras, en nuestro país está bastante regulado. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tiene establecido que solo se puede comprar en farmacias que tengan una autorización expresa para hacer la venta online. Y además, solo se pueden comprar medicamentos que no requieran receta médica. Yeah. Claro, pero Internet, y hablando de la globalización, yo me puedo meter en una página de Estados Unidos y comprarme botes y botes de vitaminas y de historias que se venden a granel prácticamente. Oye, hablando de esto, fíjate, Marina, me asalta a mí ahora en los supermercados, en la mayoría, y en este ánimo de que todos queremos estar muy saludables y estar magníficos por dentro y por fuera, hay una tendencia cada vez mayor a tomar vitamina C, magnesio con colágeno, y ya te venden los preparados en Internet se compra mucho esto, porque yo a mí me lo han contado. ¿Esto es fiable? ¿Comprar, primero, tomar vitaminas o...? Porque sí, es decir, alguien me tiene que decir tómeselo o yo me lo decido sola. Bueno, todo el medicamento debe llevar una prescripción, es decir, una vitamina también tiene sus efectos adversos, no se puede tomar vitaminas como esto es buenísimo y no, tiene sus efectos adversos y puedes tener problemas de cálculos renales o puedes tener otro tipo de inconvenientes. Lo que vemos en los supermercados no son medicamentos, son complementos alimenticios y eso está regulado y no tiene está regulado y las vitaminas tienen que estar por debajo de unos límites. Lo que cuando pasan unos límites es medicamento y cuando está por debajo se considera complemento alimenticio. Esos no requieren receta médica y bueno. Pues en principio las cantidades son lo suficientemente bajas como para no producir un efecto adverso, como sería un medicamento. En general las vitaminas estarían cubiertas con una alimentación variada, con lo cual no hace falta tomar vitaminas porque sí. O sea, yo recuerdo que antes, no sé si en vuestra casa os ha pasado, pero que llegaba la primavera y yo no sé, había como que había que tomar algo. Y entonces estaba por ahí la vitamina C y que no lo repartían como... el Redoxón y todo eso. Y nos repartían como, bueno, como si fuera el postre, el requete postre, ¿no? Uh-huh. Pues eso no está recomendado. Siempre hay que hacer una valoración de los límites y siempre con prescripción. Pues fíjate que hemos dicho que en el botiquín es hay que tener lo básico, lo fundamental para, bueno, pues para el día a día, pues un dolor de cabeza, un antiinflamatorio y tal. Tendemos a meter lo que nos mandan y de repente vuelves a estar constipado, vuelves y te vuelves a tomar eso que no debes, ¿no? Es el problema de automedicarnos o, oye, pues mira, tómate esto que a mí me ha ido fenomenal para la alergia, que el otro día hablábamos de las alergias, ¿no? Pues a mí este antihistamínico me va estupendamente, ah, pues yo creo que tengo alergia, me lo voy a tomar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos tratar el tema de la automedicación? ¿Qué cosas sí podemos tomar y qué cosas no? Volvemos un poco a lo que es qué cosas se pueden tener en el botiquín, ¿no? ¿Iría más o menos relacionado? Efectivamente, sí. La automedicación no es ni sí ni no, sino depende, como dicen los gallegos, depende, ¿no? Debe uno automedicarse pues para esas situaciones banales que no requieren la visita al médico, con un analgésico, normalmente el que tenemos o el que debemos tener los botiquines es el paracetamol, tanto para adultos como para niños, o un antiinflamatorio. El más seguro sería el ibuprofeno. El ibuprofeno a dosis bajas de 400 en adultos tendría un efecto analgésico y a dosis de 600 tendría un efecto antiinflamatorio. Y poco más. Y luego dependiendo de las circunstancias de cada casa. Pues en mi caso, yo tengo niños que son muy vomitones, pues siempre tengo la biodramina en el botiquín para los viajes. o aquellos niños que no pegan ojo por la noche porque tienen una tos persistente seca, pues siempre viene bien un antitusivo, ¿no? No vamos a decir que no, o un descongestionante nasal, o cuando uno tiene problemas de estómago, un antiácido, para el caso de diarreas banales, el tener unos sobrecitos de sales de rehidratación oral y poco más. Y desde luego, automedicación con fármacos que requieren receta, no. Pues, ¿y para las heridas? ¿Alcohol, agua oxigenada o betadine? Vale, pues ¿en para qué quedamos? Las heridas. Hay que utilizar un antiséptico. El de que más se recomienda es la clorexidina. No sé si lo conocéis así o lo conocéis por marcas. Sería la cristalmina, que es transparente, es como lo tienen en la farmacia. La clorexidina es la más recomendada. La povidona sería la segunda de elección. ¿La povidona tiene algún inconveniente con respecto a la clorexidina? Es que como contiene yodo, povidona yodada, pues no se debe utilizar en mujeres embarazadas, en determinados casos muy puntuales tampoco. Nosotros siempre recomendamos la clorexidina y desde luego nunca el alcohol. Uh-huh. El alcohol, el único papel que tiene es el de desinfectar la zona de la piel donde se va a realizar una punción con una aguja para una administración parenteral. Esto lo hacen los enfermeros. Y es la única situación en la que se utiliza el alcohol, y el alcohol rebajado, que no es el de 90 que está en el Mercadona. Uh-huh. ¿Y el agua oxigenada? Y el agua oxigenada, bien, para sobre todo para la limpieza de heridas sucias, cuando te has caído en una zona que tiene tierra y dentro de la herida hay restos de tierra, de barro, ayuda a eliminar, a limpiar la herida. Uh-huh. Oye, Virginia o Reyes, ¿cuántos medicamentos o cosas que tenemos, productos, artículos que tenemos en nuestro botiquín se nos caducan? ¿Tendemos siempre a optimizar lo que tenemos en casa? En lo típico de, no, yo me como los yogures caducados. ¿Hasta cuándo podemos tener este tipo de cosas en nuestro botiquín? ¿Y si hay que desecharlo en el momento en el que caducan? ¿O qué cosas sí que podemos utilizar a pesar de estar caducadas? Por ejemplo, pues pomadas para antiinflamatorios, que a lo mejor lo miras y dices, ay, va, sí, caducó hace un año, pero es que está entero y qué pena, y te lo vuelves a dar. ¿Tiene efecto? Bueno, pues igual que pasa con los yogures, pasa con los medicamentos y las pomadas, ¿no? En teoría, pues todos los medicamentos han sido sometidos a unas condiciones extremas de temperatura y de humedad que les permite calcular en el momento de la fabricación cuál sería la vida útil de ese medicamento, a partir de qué momento podría empezar a degradarse, ¿no? y a perder su eficacia. Entonces, en teoría debemos respetar siempre la fecha de caducidad. ¿Que me ha caducado un paracetamol el mes pasado y es lo único que tengo? Yo me lo tomo. Otra cosa es que lo haya tenido en el coche, lo he tenido pues en malas condiciones de conservación y tengo claro, además eso se ve, hay veces que los sobres de granulado pues aparecen apelmazados físicamente. También podemos detectar cuando un medicamento no está en las condiciones adecuadas, si es un jarabe porque ha cambiado el color o el comprimido porque ha empezado a deshacerse. Ante la duda, en todo caso, lo mejor evitar, es echarlo, ¿no? Es evitarlo. Al punto sigue. Sí. Y lo que decía Virginia, que a veces el medicamento se ha deteriorado y a veces esto puede ocurrir antes de la fecha de caducidad porque las condiciones no han sido adecuadas por el calor, la humedad. Entonces también sería un motivo para desechar el medicamento aunque la fecha esté bien. Uh-huh. Hablabas. Perdón. No, iba a decir que un poco el sentido común. No, hablabais de llevar cosas en el coche. Sí que es verdad que a veces tendemos también a llevar pues cosas de primeros auxilios en el coche. Y es verdad que el coche lo tenemos a temperaturas extremas durante todo el año. ¿Cómo lo veis? Yo, vamos, no lo recomendaría para nada. Sobre todo en estas latitudes que vivimos y en verano pueden alcanzar los 50 grados y eso sí que es un motivo para deteriorar los medicamentos porque incluso los medicamentos no termosensibles no se recomienda pasar temperaturas de 20 grados. Y temperaturas de 20 grados, pues es una habitación normal, que no le esté dando el sol, que tenga buena... que no esté a 50 grados como está el coche. Entonces, en esos casos sí que no podemos tener certeza que el medicamento no ha sufrido un deterioro. Uh-huh. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Me gustaría haceros una última pregunta. Con el tema de la tarjeta electrónica, que tenemos la receta electrónica, ¿no? Muchas veces los que tienen medicamentos por enfermedades crónicas, a veces salta el medicamento y no es necesario porque tienen todavía... ¿Es obligatorio cogerlo? No, porque yo creo que hay mucha gente que tiene el concepto de que ha saltado, lo tengo que coger. No. Si no, a lo mejor lo pierdo, o yo qué sé. No. Bueno, siempre hay que hacer un uso adecuado de los medicamentos. Y a lo mejor en receta electrónica, bueno, lo normal es que el médico te haya prescrito durante el tiempo que del tratamiento, te haya prescrito el medicamento que necesitas durante 2-3 meses, incluso pueden hacer recetas hasta un año. Pero puede ser que ese medicamento, por lo que sea, pues se te cambie, o porque no te ha sentado bien, o te hayan cambiado la prescripción. Y ese medicamento, si el médico no ha tenido la precaución de eliminarlo de la receta electrónica, sigue activo. Pero vamos, sería un fraude por parte del paciente. Vamos, tampoco es, a lo mejor es la palabra más adecuada. Pero vamos, no tiene la obligación de retirarlo, en todo caso, de la farmacia. Uh-huh. Y acumular un medicamento es estar... dejas de tener la oportunidad o la posibilidad de ese medicamento que pase a otra persona que lo necesita, vamos, un poco de forma figurada. Pero no es obligatorio. ¿Nos dejamos algo en el tintero? A mí me gustaría, por último... esto que decías de darle la oportunidad a otro paciente que utilice ese medicamento y tal. ¿Cuánto dinero se va en medicación? Es uno de las partidas donde más dinero va, ¿no? Más parte económica en la administración va. ¿Hacemos los españoles, bueno, o los talaveranos, un uso adecuado en cuanto a la medicación? ¿Gastamos mucho? Bueno, yo creo que el perfil del talaverano no se aparta para nada del perfil general del país. Es un país donde la aportación que hacemos de medicamentos, sobre todo las personas mayores, es una aportación muy baja, con lo cual hay una tendencia a la polimedicación, por eso. El problema de la polimedicación... Porque les cuesta poco, ¿no? Claro. O no les cuesta. Efectivamente. En algunos casos. Además, hay una falsa creencia... De que cualquier problema o de salud se soluciona con un medicamento, y esto no es siempre así. De hecho, uno va a la consulta del médico y espera salir de la consulta con una prescripción o con una derivación o con una analítica, y eso no tendría que ser así. Hay mucha se necesita mucha educación sanitaria en este sentido. Bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias a las tres por haber estado aquí con nosotros. Pilar, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Aquí nos veremos. Muchas gracias, y sobre todo eso, por habernos enseñado cómo usar bien el botiquín de casa. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes, seguimos en un ratito. Hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos.